En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo del día lunes 8 de febrero del 2016, a contar este instante y hasta casi las 2:30 de la tarde, vamos a resumir juntos las noticias que nos ha dejado el pasado fin de semana en lo deportivo en Talavera de la Reina y Comarca. Vamos a estar escuchando el análisis deportivo, el comentario del entrenador de fútbol Rubén Gamarra para esa lamentable derrota del Club de Fútbol Talavera por 0-4 ante el Toledo en la jornada de ayer del derbi castellano manchego acá en Talavera de la Reina. Pero comenzamos como todos los lunes con el Fútbol Sala, porque el Sol y Fútbol Sala Talavera ganó su partido en esa visita en Madrid ante el Tecnoy Gran Peñas por 2-4. Vamos a resumir ese partido con uno de los entrenadores del equipo talaverano, Chema Corrochano, que está en la sintonía del 95.0 FM, Oíd Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Juanma. Bueno, al final os traéis tres puntos importantísimos. Había ganado el Rivas. Tengo entendido que en la parte final ya del partido se decidió la victoria en favor vuestra. Era importante para que no siguiera ganando puntos y mucha diferencia sacando el Rivas al Sol y Fútbol Sala Talavera. Os mantenís en esos tres puntos de diferencia, pero siempre ahí pisando los talones, como quien dice, al equipo madrileño. ¿Cómo resumías el partido entonces del pasado día sábado ahí en Arganzuela, en esa visita en Madrid y esa victoria por 2-4 ante el Tecnoy Gran Peña, Chema? Bueno, pues fue un partido bastante disputado, con dos partes bastante diferenciadas. En el primer tiempo el equipo rival consiguió adelantarse en el marcador por un error nuestro, y bueno, a partir de ahí el equipo supo sobreponerse, y la verdad es que ha sido las primeras mejores partes que hemos tenido, y así lo demuestran las estadísticas. Y bueno, nos fuimos al descanso con un 1-2 a nuestro favor, y bueno, con muy buenas sensaciones. En el segundo tiempo empezamos bastante dubitativos, y hasta que nos conseguimos introducir en el encuentro, pues nos costó un poquito de trabajo. Y bueno, luego nos vino una desgraciada acción de un penalti cometido por el compañero Chispa. Fue la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Ellos materializaron el gol, y bueno, ya sabemos que este equipo sabe cerrarse muy bien atrás y salir bien a la contra, nos tiene bien cogida esas medidas. Y bueno, a falta de 4 minutos tuvimos que tomar la determinación de jugar de 5, porque igual que en el partido de casa tomamos esa decisión, nos salió mal, pero nosotros sabíamos que el Rivas había ganado la cancha de San Clemente y que nosotros no podíamos permitir una nueva pérdida de puntos, así que bueno, tomamos la decisión de jugar de 5, y a falta de 2 minutos conseguimos materializar la acción, y bueno, al finalizar el encuentro conseguimos robar otra acción y meter. Al final el resultado 2-4, favorable a nosotros, una victoria muy trabajada. Sabíamos que esa pista es un rival muy complicado, que nos tiene bien cogida la medida, y bueno, muy contentos porque volvemos a estar ahí en la punta de la primera plaza. Sobre todo que mucha gente dice que jugar de 5 con portero jugador también es un riesgo en momentos determinados del partido, pero el que no arriesga pues no gana, Chema, y al final habéis apostado, habéis arriesgado y habéis traído 3 puntos muy valiosos a Talavera. Nosotros, por suerte o por mala suerte, como lo se puede interpretar, llega un momento en el que nosotros no nos podemos permitir un empate. Estamos en una situación en que tenemos que sumar 3-3, y así que tenemos que tomar esas decisiones provocadas un poquito por la situación de la clasificación. Esta vez nos ha salido bien y muy contentos. Muy contentos, y ahora ya a pensar en el próximo partido, Chema, que les convoca. Sí, pues nos viene de San Clemente, es un equipo que le conocemos bastante bien. Allí en sus pistas son bastante complicados. De hecho, el Rivas ganó en la parte final del encuentro también con un resultado muy ajustado, 3-4. Nosotros allí en el desplazamiento de la primera vuelta hicimos un gran encuentro y conseguimos solventar con una victoria bastante bastante abultada. Y bueno, sabemos un equipo que va a venir con el cuchillo entre los dientes, que está no se puede despistar en ningún momento, porque si no se metería en los puestos de descenso. Así que nada, esperemos que el equipo sea solvente y consigamos los tres puntos, que nosotros no podemos cometer ningún error más. Volviendo al partido del pasado fin de semana, tengo entendido que Jesús Jiménez tiene alguna complicación, alguna lesión. ¿Qué nos podría comentar al respecto, Chema? Bueno, pues la verdad es que el conjunto arbitral el pasado jueves tomó una serie de decisiones muy respetadas por parte del cuerpo técnico, pero con diferente valoración por parte nuestra. Una acción de una entrada por detrás sin balón a Jesús Jiménez, pues fue una falta bastante clara para nosotros, una opinión de tarjeta roja, y haber tenido una superioridad, íbamos con un empate a dos. Y entonces, bueno, pues fastidió un poquito el tobillo, la parte del cemento, la parte del tobillo, y bueno, estuvo renqueante, pero no tuvimos más remedio que utilizar para el juego 5, que Chispa no estaba. Y bueno, vamos a esperar la evolución. Ha estado bastante dolorido durante el día de ayer y esperemos a ver cómo ha evolucionado para el día de hoy. Y bueno, esperemos que sea, que si no puede entrenar hoy, que pueda entrenar la sesión del martes, y no podemos permitirnos el lujo de perder a un jugador ahora en esta situación. Finalmente, Chema, agradeciendo tu gentileza una vez más de estar en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy tenemos un partidazo para la selección española de fútbol sala ante el Portugal de Ricardinho. ¿Qué esperas para ese partido, Chema? Va a ser un gran encuentro de fútbol sala. Ahí son dos equipos que no se conocen perfectamente. Los jugadores de Portugal, muchos de ellos están jugando en la Liga Española o han participado en la Liga Española. Por parte de Portugal tenemos ahí la participación de Ricardinho, que está haciendo cosas espectaculares en este torneo. Pero bueno, con todo mi respeto, no es lo mismo que Portugal se enfrente a Serbia que se enfrente a España. España, yo en el momento que empieza a recuperar efectivo, le veo un equipo bastante consolidado, que sabe a lo que juega. Y bueno, eso va a ser importante, y yo creo que a España le va a costar trabajo. No va a ser una victoria fácil, pero creo que se va a clasificar. Chema Corrochano es uno de los entrenadores en dupla técnica con Álvaro Martín del Sol y Fútbol Sala Talavera, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM en este resumen deportivo del día lunes 8 de febrero del 2016. Muchas gracias, Chema, enhorabuena por la victoria, y ojalá que este fin de semana acá en Talavera se queden los tres puntos para seguir sumando y seguir por detrás allí tratando de dar alcance al líder, al Riva Futsal. Muchas gracias, Chema. Muy bien, muchas gracias a ti. En tu emisora Hoy Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía categoría sub-18. Hoy Radio 4G con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. All veils and misty streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. A las 2 de la tarde y 9 minutos, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada de resumen del día lunes. Ya hemos escuchado a Chema Corrochano, uno de los entrenadores en dupla técnica con Álvaro Martín del Sol y Fútbol Sala Talavera. Importante victoria de los talaveranos por 2-4 en la pista del siempre complicado Tequinoy Gran Peña. Y lo vamos ahora a resumir lo que aconteció en la jornada de ayer en ese derbi castellano-manchego, en ese derbi del Talavera ante el Toledo, con victoria para estos últimos, para los visitantes, por 2-4. Vamos a esperar en los próximos minutos el comentario y análisis deportivo del entrenador Rubén Gamarra, que estuvo allí en el Prado presenciando este partido. Nosotros les pudimos ver por la televisión. Hubo situaciones, sí, detalles que marcaron, como todos los partidos, la suerte que al final se saldó con derrota para el equipo talaverano, con dos goles que no saltaron al marcador y que fueron anulados por los jueces del partido, que no fueron cobrados. Me parece que en uno sí me queda a mí la duda. Lo del penalti también, son penaltis que muchas veces los árbitros no cobran, pero ayer lamentablemente le tocó al Talavera allí en esa acción que derivó también en la expulsión de Virton Martínez, quedarse con un hombre menos. Todo complicado para el Talavera, que al final no pudo y cayó por 0-4 ante un buen equipo como el Toledo. Escuchamos en rueda de prensa a Fran Alcoy, al míster, al entrenador del Club de Fútbol Talavera. Pues ahora mismo mal el vestuario, eso está claro. No puede estar de otra manera, ¿no? Has perdido un partido y un derbi, un partido importante. Aparte del derbi, pues los puntos importantes y ahora mismo los chicos están bastante cabizbajos, como es normal. Pues vosotros lo podéis juzgar mejor, quizá, ¿no? Porque yo desde el banquillo es difícil. No sé si habéis visto las repeticiones, al final. Yo desde el banquillo, yo sé que el árbitro los dos da gol. El árbitro da gol. Después el juez de línea, que es el que está encargado de eso, es el que levanta la bandera. Por eso te digo, del banquillo es difícil saber. A mí, por lo menos el segundo, el balón viene de atrás. Difícil que ahí pueda haber un fuera de juego. A mí me han parecido goles. Ahora, también me ha parecido fuera de juego el 2-0 de Schneider. Yo pienso que el partido se acaba en la primera parte. Lo de la segunda es con 0-2 ya era complicado y encima pues por la jugada del penalti y la expulsión es un paseo militar para el Toledo. Creo que es un muy buen equipo que no necesita tanta ayuda para ganar un partido. Al final, pues todo lo que ocurre alrededor del Talavera es en contra siempre. Cuando tienes ocasiones no las aciertas y cuando las aciertas y marcas te los anulan. A mí me pareció un arbitraje bastante malo para nuestros intereses. Bastante malo. Y es difícil pues liarla de esa manera. Pero no es la primera vez. No es la primera vez que nos la lían y sois testigos aquí en el Prado de alguna que otra, más gorda quizá que esta. Y al final, a partir de ahí, pues un 0-2, pues sí, todo es muy fácil. O muy difícil para nosotros, o muy bonito de ver desde fuera, ¿no? Porque con un 0-2 y después la jugada del penalti, que no sé si es penalti o no, la verdad. Si es penalti, es el penalti más tonto que se puede hacer, porque habíamos despejado el balón ya. Y hay un forcejo ahí. No lo sé, es que hay jugadas que vosotros desde la tele las podéis juzgar mejor que yo. Yo en el banquillo veo lo que veo, ¿no? Pero sí que me ha parecido que el tema de los dos goles que nos anulan marcan el partido totalmente, porque uno era el 1-0, a nuestro favor, y el otro era el 2-1, que te metía en el partido y te ha cortado las alas de toda manera. Y vuelvo a repetir, el gol de Schneider a mí me ha parecido un fuera de juego, el pase, después la jugada no. Pero bueno, ya te digo, habría que ver todas las imágenes y analizarlo mejor. Dinámica complicada. No, dinámica fatal, fatal, pero ya te digo, al final pues para ganar partidos pues bueno, tienes que hacer las cosas bien, como el equipo lo estaba haciendo hasta que la primera vez que llega el Toledo pues marca un gol, ¿eh? Pero algo te tiene que acompañar, algo se tiene que armonizar a tu alrededor que sea positivo, no puede ser tantos tiros en los pies, así es difícil. Pero ya te digo, levantar la cabeza de los jugadores y esto no está acabado y poco más puedo decir ahora que nada más que pensar en los próximos entrenamientos y en el próximo partido. Las tres últimas guías. Sí, desde el mismo sitio. Y si os dais cuenta, hemos cambiado el tipo de marcaje. Es decir, lo hacíamos zonalmente y hemos defendido al hombre por ver, pero al final, pues bueno, pues... ¿Influye más la sensación del partido de lo que se entrena? Vienes de un gol anulado y se desconcentra el equipo quizá en esas jugadas cuando te acaba de favorecer una ocasión. Yo creo que es la primera vez que el Toledo ha llegado. No había llegado más. Mi jugador se queja de que le han dado un codazo. Pero bueno, creo que hay que estar más vivos ahí. Y nosotros los encajamos en zona y esta semana habíamos pensado porque bueno, que si estamos encajando en zona últimamente vamos a cambiar. Y habéis visto que hemos cambiado la manera de defender, pero al final pues te la marcan igual. Y, y pasas de un 1-0 a un 0-1. Y después en la otra jugada, el Toledo, dos veces que se ha acercado, dos goles. Todo muy adverso, todo muy adverso. Así es imposible, imposible que tú puedas ganar un partido. Demasiadas adversidades en todo, en todo, en todo. Y es difícil luchar contra eso. Y cualquiera que pueda ver el marcador, pues un 0-4, la segunda parte es un poco testimonial, ¿no? Todo ha acontecido en la primera, es lo que marca el partido. Pero yo tengo que estar tranquilo. Está claro que los entrenadores vivimos de resultados, ¿no? Eso es evidente. Yo lo que tengo siempre es la conciencia tranquila de que mi trabajo está ahí y lo hago con honradez, con profesionalidad. Y después, pues bueno, es una cosa que no depende de mí. Depende del presidente de la junta directiva. Y bueno, y si tomara una decisión, yo la entendería. Ojo, no estoy diciendo que yo no me vea con fuerzas para sacar esto adelante. Al contrario, porque veis que el equipo ha tenido una buena puesta en escena. Después hay unas cosas que ocurren que ya el partido no tiene lectura la segunda parte. Y el día del Sestao visteis jugar al equipo. El día del Real Unión visteis jugar al equipo. El otro día los que fuisteis fuera visteis jugar al equipo. El equipo no está muerto ni tiene los brazos caídos. Ahora, lo que el entrenador no controla son las cosas que van aconteciendo ahí. Pues que el árbitro te anula un gol, que ciertas cosas, ¿no? Que eso no controla. Por eso te digo, yo tengo que estar tranquilo, trabajar con la misma fuerza que estoy trabajando y la junta directiva del presidente, si tienen confianza en mí, agradecido, voy a intentar no decepcionarles. Y si no tienen confianza en mí, creen que el equipo para ganar, si creen que el equipo para ganar tiene que cambiar de entrenador, bien tontos serían que no lo hicieran. Es decir, si ellos creen que la solución está ahí, deben de hacerlo. Si creen, ahora si creen que no, pues reafirmar al entrenador y a seguir trabajando. Es que esto es así de simple. No hay más vuelta, no hay más cera que la que arde. Que si encajas 5 derrotas, pues claro que la clasificación aprieta. Yo te digo que nosotros hemos encajado 5 derrotas y puede ser todo tan cruel. Es decir, algo te tiene que dar cuando merezcas algo, ¿no? Si cuando no mereces no te da nada y cuando mereces, pues por la mala suerte, falta de aciertos, por el árbitro, después porque cae un rayo al campo, pues al final siempre acabas con una derrota. Y claro que aprieta la clasificación. Claro que aprieta. Pero estoy seguro que equipos que están por debajo, a lo mejor como Mensajero o tal, o Portugalete que ha ganado hoy, piensan que se pueden salvar. Seguro. Es decir, es que hay ciertas cosas, pues bueno, al final los entrenadores vivimos de resultados y cuando no tienen los resultados das explicaciones y la cultura que hay en España o en países así es que la culpa es del entrenador siempre. Y yo ya te digo, si me has preguntado si temo. A mí me cesaron una vez yendo líder, con lo cual desde ya aquel día no temo por mi puesto, porque sabes que estás expuesto a ello, estás expuesto al resultado. Pero es una decisión de la junta directiva. Si ellos lo consideran que es la solución para el equipo, si lo consideran y realmente creen que los partidos no se ganan porque el entrenador no aporta lo que tiene que aportar, tontos serían de no hacerlo. Si creen en el entrenador y ven que no es culpa del entrenador, pues para nada. Yo voy a seguir con todas las ganas. Adelante. En tu emisora Hoy Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias-Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias-Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha-Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía, categoría sub-18. Hoy Radio 4G, con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. Ganar siempre es importante, sumar de 3 en 3. Ganar nunca es fácil, y en este grupo menos, en esta categoría menos, y a estas alturas de competición es complicado, y bueno, son 3 puntos que nos refuerzan en el trabajo que venimos haciendo. Bueno, es diferente, obviamente no tiene nada que ver, pero lo sigues viviendo intenso, lo sigues viendo a tu gente y es otro avatar de nuestra profesión. ¿Y las jugadas políticas? ¿Las 2 goles anulados, tendencia a favor? Yo los goles anulados desde donde estoy es difícil, aunque me dicen que son. Nosotros trabajamos de una manera que no jugamos al fuera juego, pero pero si hacemos bien nuestro movimiento suele surgir el fuera de juego, y a pesar de que ha sido los momentos estábamos algo dormiditos, pero me dicen que es fuera de juego, pero yo de donde no lo voy, o sea, de donde estoy no lo puedo ver. Bueno, al final, sí, nosotros la pelota parada tampoco, porque botamos muchos córners, muchas faltas, y no lo estábamos aprovechando. Hoy ha salido bien la jugada ensayada, sí es cierto que sabíamos que el Talavera sufre, nosotros también, a ver, aquí hay buenos rematadores, buenos lanzadores, y en ese tipo se sufre, sí sabíamos que el Talavera el otro día, en un partido que mereció mucho más con ese estado, lo pierde también de una falta lateral. Bueno, era una de las jugadas que tenemos muchos partidos, hoy ha salido. Bueno, el fútbol tiene estas cosas. Yo no me ha gustado los 15 primeros minutos de mi equipo, de cada parte. No me ha gustado, no hemos estado tampoco muy cómodos con la pelota. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero sí es cierto que otros partidos hemos sido muy ineficaces, en muchísimas ocasiones no llegar. Hoy hemos sido mucho más eficaces. Prácticamente las dos, tres primeras hemos hecho gol, ahí se acondicionó un poco el partido para el Talavera. Luego sí ha habido momentos que lo hemos sabido entender, hemos sido superiores con la pelota, hemos manejado por dentro, y luego ya con el tercer gol el partido se ha, obviamente era ya muy complicado para ellos, pero desde luego ha sido un partido efectivo nuestro, pero no ha sido nuestro mejor partido, ni de lejos en cuanto a fútbol. ¿Qué tiene Adrián? Bueno, vamos a ver qué tiene, pero en principio no es nada grave. Parece ser que en el empujón ha pisado mal, ha dado al suelo y tiene un... Lo más lógico es que sea un esguince, veremos el alcance real. Onésimo, el entrenador del Toledo, entonces en rueda de prensa luego de la victoria de los toledanos por 0-4 ayer en el Prado ante el Club de Fútbol Talavera. Anteriormente escuchábamos a Fran Alcoy, que habla incluso, o habló en esa rueda de prensa, de una posible salida del Club de Fútbol Talavera, pero que ya todo dependía de la junta directiva del equipo talaverano. A las 2 de la tarde, 22 minutos, saludamos al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para analizar esa derrota del Club de Fútbol Talavera. Mister, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Bueno, Rubén, ¿qué análisis, qué comentario nos podrías hacer entonces de esa derrota por 0-4 ante el Toledo sufrida por el Talavera? Bueno, pues como todos pudimos ver, pues fue palpable la superioridad del Toledo ante el equipo nuestro, ante el Talavera. Un equipo muy bien armado, muy bien plantado, dominando las fases del fútbol, y a eso encima le añadimos pues la eficacia que han tenido esta semana, que venían acusando durante toda la temporada, que era un equipo que generaba bastantes ocasiones pero que no hacía gol, y en el día de ayer pues sí que fueron muy efectivos, pero quitando los 15-20 primeros minutos en los cuales el Talavera sí que estuvo metido en el partido, sí que llegó, sí que tuvo esa chispita que nos tiene acostumbrados aquí en el Prado, pero una vez transcurridos esos 15-20 minutos, todo eso se diluyó. El Toledo empezó a coger la manija del partido, a tener balón, a meter pases interiores, superar líneas de presión. A mí Schneider creo que hizo bastante daño también al Talavera. Era un equipo un futbolista que defensivamente hacía muchas ayudas al centro del campo, y ofensivamente pues recibía muchísimos balones, los aguantaba, provocaba faltas, que al final pues ya lo vimos. Otra vez el talón de Aquiles de nuestro equipo, una jugada de estrategia muy bien trabajada, en la cual le hicieron un aclarado a su futbolista, al rematador, para que encajase el primer gol. Pues bueno, pues sufrimos ese gol, y yo creo que a raíz de ahí pues otra vez el equipo casi que bajó un poquito también los brazos, y ya lo vimos, muy seguido nos hicieron el segundo tanto. Yo sigo insistiendo que la fragilidad defensiva está provocando todas estas situaciones, y yo creo que es la llamada de atención viene por ahí, en la fragilidad defensiva que viene trayendo el Talavera desde hace muchísimas jornadas. Sí, las estadísticas tampoco mienten. Ahora mismo el Club de Fútbol Talavera es el equipo más goleado de este grupo. Solo supera al Getafe B, que es el colista último clasificado, que tiene 48 goles en contra, y el Talavera ya suma 39 goles en contra. Entonces las estadísticas tampoco mienten al respecto. Hay un problema preocupante ahí en el sector defensivo, como tú lo has venido comentando anteriormente en las previas de los días viernes, Rubén. Sí, es palpable. Primer gol otra vez en estrategia, segundo gol, pues bueno, vemos que hace una conducción Snyder desde muy lejos, y vamos, el equipo va replegando sin ninguna oposición, remata un tiro lejano y hace un segundo gol. Entonces ese tipo de detalles dan a entender que es un equipo relativamente blando en esa línea de juego, porque vuelvo a lo mismo. El equipo sí genera ocasiones, sí tiene chispas. Es más, si hubiésemos marcado nosotros primero uno de los goles que nos anularon, que yo creo que el primero quizás sí estaba bien anulado, no lo he visto en la tele, hablo por la percepción en el campo, y el segundo yo creo que, o no entiendo por qué se anuló, porque Rubén. ¿Sí? Yo vi el partido por la televisión, me parece que el primer gol sí está muy en línea el jugador de Talavera, creo que fue Cristian Perales, ¿verdad? El del primer gol anulado del Talavera. Y no, el segundo, Víctor. Y el segundo ya tengo mis dudas. El de Perales ya tengo mis dudas, pero el de Víctor creo que sí, que está unos centímetros un poco adelantado por sobre la última línea defensiva del Toledo, pero ya en el segundo gol, ahí yo tengo mis dudas. Yo creo, pienso igual que tú, creo que quizá no era gol legal. Por lo tanto, 1-0, y a lo mejor el partido había cambiado en cuanto a intensidad, en cuanto a que el Toledo se le hubiese tenido que arriesgar todavía un poquito más. Bueno, es hablar por hablar, porque verdaderamente las sensaciones en el campo se palpaba esa superioridad del Toledo sobre el Talavera. Además, un equipo armado con todos los futbolistas ya con muchísima experiencia en esta categoría, se palpaban cosas diferentes. Defensivamente trabajaba la presión muy bien, todo el equipo basculaba perfectamente sobre su zona, sobre la zona del balón, presión más bien adelantada, y ofensivamente pues ya lo vimos que quiere asociarse muchísimo, que quieren tener el balón y a través de esa posesión de balón generar las ocasiones de gol. Yo creo que está bien trabajado, y de hecho pues por eso está bien trabajado, tiene buenas armas, que son buenos futbolistas, y todo eso es lo que le da pues estar en la posición que está. Y a nosotros nos toca lidiar con otras armas, nos toca lidiar ahora mismo con otros objetivos, y sobre todo que yo creo que en estos momentos duros es donde hay que sacar esa verdadera raza, ese verdadero coraje y amor propio que tienen que tener los futbolistas. Es el momento de demostrar, vale, hemos perdido en casa, un varapalo muy gordo, pero hay que volver a levantar la cabeza, y esta semana hay que darlo otra vez todo, hay que intentar romper esta dinámica, ya sea como sea, porque yo estoy seguro que en el momento que el equipo rompa la dinámica y consiga una victoria, yo estoy seguro que se va a revertir toda esta situación y va a empezar a puntuar y va a coger otro ritmo en el resto de la temporada. Eso esperamos entonces por el Club de Fútbol Talavera, luego de esa derrota por 0-4 ante el Toledo, zona de descenso, lugar 17 para los talaveranos con 23, el Mensajero 21, penúltimo Portugalete 19, Getafe B con 17 puntos es el colista. Antecede al Club de Fútbol Talavera, y eso es lo bueno, con solamente un punto el Rayo Majadahonda con 24, y con 26, dos puntos más arriba está también en la clasificación el Guadalajara, y el Leioa tiene 28, al igual que la Roda, antecediendo a los talaveranos en 5 puntos. Está comprimida la clasificación en la parte baja, pero eso es lo complicado y eso es lo lamentable cuando pasan estas situaciones, que ya no solamente dependes de ti mismo, sino que dependes también y juegas con la calculadora, viendo cada fin de semana qué hacen también los equipos que están contigo, en ese caso con el Talavera en la parte baja de la clasificación. Rubén, pues muchas gracias, le esperamos el día viernes, mister, para la previa del fin de semana, para ver cómo espera el Talavera ese partido donde se cuellamos. Muchas gracias a ti y hasta el viernes. Un abrazo. Despedimos a Rubén Gamarra a las 2 de la tarde, 29 minutos, entrenador de fútbol, y nosotros también nos despedimos hasta la jornada de mañana. Mañana, martes de preferente de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, grupo 2, con la suerte que habrá corrido el Talaverilla, el Torpeo 66 de Cebolla y también el Calera. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.